Audioguía de la Alhambra. La fantasía del sueño más bello. A los pies de las altas cumbres de Sierra Nevada se alza la ciudad de Granada, justo donde, sobre las tierras llanas de la Vega, el río Genil y el río Darro se juntan. Y un poco antes de que estos dos cristalinos ríos se fundan en uno solo, entre ambos cauces se eleva una gran colina, como si fueran los últimos brazos de Sierra Nevada, y como en forma de atalaya frente a la Vega y a la ciudad de Granada. Desde tiempos muy lejanos, a esta robusta colina se le conoce con el nombre de La Sabica, poblada con espesos bosques siempre frente al sol de la tarde y siempre regada por las aguas del río Darro, fue y es como un mundo aparte entre el cielo y la tierra. Al sur de esta colina corre el río Genil y al norte el río Darro, y a este mismo lado norte y del río Darro se alza otro monte, es donde hoy se extiende el blanco barrio del Albaicín. Como espejo de la colina de la Sabica y del castillo que en lo alto de esta cumbre se eleva. En tiempos muy lejanos, sobre lo más elevado de la colina de la Sabica, se empezó a construir la Alhambra, fortaleza para la defensa, palacios para los reyes, casa para los artesanos, fincas de recreo, jardines, estanques, fuentes, paseos. Así fue como nació y se desarrolló lo que hoy conocemos con el nombre de la Alhambra en Granada, España. Lo que yo he dado en llamar la fantasía de un sueño, que se recoge y ensancha en lo más elevado de las laderas ya mencionada, frente al sol de la tarde, frente a la extensa Vega, frente a la ciudad de Granada y frente al tiempo, rodeada en aquellos lejanos días y hoy de bosques, agua, jardines, laderas y ríos, y siempre arropada por el azul del cielo clarísimo. Recortadas también siempre sobre las blancas cumbres de Sierra Nevada y besada en todo momento por los vientos más puros. En este pequeño trabajo he procurado mostrar la realidad y asombro de la fantasía de este sueño, casi exclusivamente con fotos, para que resulte más sencillo y ameno aceptar y gozar la belleza que hay en la cumbre de la Sabica, la Alhambra, la fantasía del sueño más bello.